cantar chacarera, abran cancha que ya empieza revoleando sus polleras. Prendan cuenta que se queme su pollerita en el vuelo, ayurita, y si parece que no pisara en el suelo. Linda moza, cuando bailas echa las penas al viento, son palomitas volando sus brazos en movimiento. A mí prendéis esta copla bien allá, mi buena estrella, todas juntas me salieron de solo pensar en ella. Y vamos con la segunda. Suena el bombo acompasando chacarera santiagueña, mientras yo sigo cantando esta copla pa' mi dueña. Palpitando está en mi pecho lo que yo siento por ella, sean acurruca o dichosas en sus ojos dos estrellas. Canto porque soy alegre, porque no tengo pesares, así pasamos la vida felices con mis cantares. A mí prendáis estas coplas bien allá, mi buena estrella, todas juntas me salieron de solo pensar en ellas.